canto de la baguala domina la voz de los ríos y el estremecimiento del pajonal, pero la copla, tierna o brava, revelada o preñada de saudades, duele y hiere con ese puñal de verdades angustiosas y de silencios malos o lindos que el hombre va juntando en la tierra. Por eso es que están en ese minuto alto de la noche y el cerro, unidos los caminos y las bagualas, unidos, consustanciados dentro de ese tambor extraño y tenaz que es el corazón del indio. Por eso nunca se sabe, nunca se sabrá dónde terminan los caminos y dónde comienzan las bagualas.